una vieja se pelló. En el borde de una olleta salieron los frijolitos, pidiendo sal y manteca. Qué lástima que le tengo al hombre enamorado, porque si no tiene plata se lo dejan bien parado. En la guerra del Perú estuvo don Juan Angulo, y de tanto disparar le quedó doliendo el culo. Mujer chiquita y tetona, me dijo doña Canuta, la que no es puta es ladrona. Qué cosa tan hijueputa, la muchacha que a los 15 se deja chupar los labios. Si la mamá no le pega, se queda con el resabio. Dicen que la secretaria, y que lo tengan presente, para vestirse con lujo negocian con el gerente. Dicen que la secretaria, y que lo tengan presente, para vestirse con lujo negocian con el gerente. Tanto mijito, dijo la que vende fruta, pero ese día me pegué una rascala y fue puta. Una cosa me dijeron y yo me quedé pensando. Una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Dicen que tener un perro es mejor que una mujer, porque el perro come mierda y se ayuda a mantener. Decime lo que opinas, un burro me preguntó. Yo le dije, amigo burro, más grande lo tengo yo. Dicen que las secretarias, y que lo tengan presente, para vestirse con lujo negocian con el gerente. Dicen que las secretarias, y que lo tengan presente, para vestirse con lujo negocian con el gerente.